En el Evangelio se encuentran con dos personas. Aparentemente, dos personas muy distintas entre sí, moralmente. De hecho, eran un hombre y una mujer, pero moralmente, aparentemente, también eran muy distintos. Por un lado estaba esta mujer, que era reconocida públicamente como una mujer pecadora. No sabemos qué pecado, cuántos, pero sabemos que vivía en una condición de pecado, nos lo dice el evangelista. Por otro lado, un hombre intachable, aparentemente intachable, un fariseo, un hombre meticuloso en el cumplimiento de la ley de Moisés, un hombre muy conocedor de las Sagradas Escrituras. Digo que estas dos personas eran aparentemente muy distintas, porque en el fondo ambas, tanto esta mujer pecadora como este fariseo, experimentan o llevan en su corazón las consecuencias del pecado. Pero ¿cómo? Si el fariseo no es un hombre intachable, puro, cumplidor de la ley. ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál es su situación de pecado? La de la mujer nos queda evidente, se dice, y es conocida, todos la reconocieron como una mujer pecadora, pero ¿este hombre por qué? Vayamos un poquito al Evangelio. Dice Jesús, dice el Evangelio, que este fariseo se llamaba Simón y lo invitó a comer. ¿Pero por qué lo invitó a comer? Dice este evangelista Lucas que además este fariseo no cumplió, siendo él un meticuloso en cumplir las normas, no cumplió con ponerle un poco de agua para que Jesús se lave los pies. Era lo que cualquier persona hacía cuando invitaba a alguien a su casa. Este fariseo Simón, el intachable, no lo hizo. Qué raro. ¿Por qué no lo hizo? ¿Se le olvidó? Además, era común que a los invitados se le diera el beso del saludo. Simón, el meticuloso, el intachable, tampoco lo hizo. ¿Qué le pasó? ¿Se olvidó? Y también se ungía los cabellos o la cabeza de los invitados. Simón, el meticuloso, el intachable, el irreprochable, tampoco lo hizo. ¿Qué le pasó? ¿Se olvidó? Aparentemente son dos personas distintas. Una mujer reconocida, evidentemente pecadora, y este un hombre intachable, pero también herido por el pecado, tan herido como este. Lo invita a su casa para comer con Jesús, pero no porque lo quiere, sino para examinarlo, para juzgarlo. Aparentemente no hace nada malo. Dejó de hacer las cosas buenas que se hace con una persona que uno visita o es visitada en su casa. Pero en su interior hay frialdad. En su interior hay doblez. En su interior no hay rectas intenciones. Uno no invita a alguien a su casa para juzgarlo, para examinarlo. Este hombre es escaso en gestos de amor, porque en el fondo no lo ama, pero lo invita. Es un hipócrita, es un falso, es un mentiroso, es un cínico, es un indiferente. Pero el problema está en que no se da cuenta, o no quiere darse cuenta de él. Vayamos un poco ahora al otro caso, aparentemente tan distinto de este hombre intachable, el fariseo. La mujer pecadora sabe que Jesús está en una comida, sabe que está en la casa de un fariseo. Nadie la ha invitado y sin embargo tiene el valor, la valentía de ir a una cena donde no tenía lugar para ella. pero va, se arriesga, porque tiene dos certezas. La primera, la certeza que necesita de Dios, la certeza de experimentar en su vida que está rota, que su vida no está a tono, que a su vida le falta algo. Tiene esa certeza, a diferencia de este hombre que también está roto por dentro, pero no se da cuenta, no deja que esa ruptura llegue a su corazón o a su mente para poder cambiar. No, el fariseo está preocupado en ver la paja en el otro ajeno, en juzgar a Jesús y en juzgar a las otras, en cumplir la ley, en quedarse tranquilo cumpliendo, pero incapaz de mirarse a sí mismo, mirarse adentro. Esta mujer se ha visto adentro, ha visto que su situación es mala, ha visto que necesita cambiar, tiene esa certeza, la certeza de estar quebrada, la certeza de necesitar de Dios. Pero también esa mujer tiene otra certeza. Para ir a una casa llena de hombres, de fariseos, de puritanos, ella, pecadora, no tenía cómo pasar desapercibida. ¿Por qué fue? Porque además de saberse frágil y necesitada de Dios, sabía que Jesús nunca la iba a rechazar. Sabía que Jesús nunca le iba a dar la espalda. Y por eso se lanza, con la certeza de saberse frágil, pero con la certeza de saberse amada por Jesús incondicionalmente. Con esas dos certezas, como si fuesen dos muletas, esta mujer va y se lanza y se pone a los pies de Jesús. A diferencia del fariseo, escaso el gesto de amor, esa mujer lava a Jesús los pies con sus propias lágrimas, los seca con sus propios cabellos, unge sus pies con perfume, no se ahorra nada, se entrega toda, se pone a los pies de Jesús. Qué bonita figura, queridos hermanos, ponerse a los pies de Jesús, sabiendo que solamente Él tiene palabras de vida y vida, sabiendo que efectivamente Él ha venido a buscar a los que estaban perdidos. Y así como esta mujer que estaba perdida y este fariseo que aparentemente no estaba perdido, yo y tú estamos perdidos también. El pecado nos acompaña. Las consecuencias del pecado cohabitan en nuestra vida. El hombre viejo con el hombre nuevo. Pero sabemos que Jesús ha venido a buscar a los que estaban perdidos. Queridos hermanos, la enseñanza del Evangelio de hoy son muchas, pero yo quisiera centrarme en una. Hay que tener conciencia de que el pecado original tiene consecuencias en nuestra vida. Que no hay un hombre o una mujer que sea perfectamente perfecta o perfectamente perfecto. Que nosotros vive esa ley del pecado, que bien lo decía San Pablo. Hago el bien, no. Hago el mal que no quiero hacer. Dejo de hacer el bien que quisiera hacer. Este fariseo no veía que su relación con Dios era una relación simplemente formal y vacía. Este fariseo, como la misma mujer pecadora, no se daba cuenta que dentro de sí había esa ruptura. Y es que el pecado, queridos hermanos, genera en nosotros esa ruptura, esa división con Dios, esa ruptura con uno mismo, esa ruptura con los demás. Y la enseñanza del Evangelio es esta: Jesús ha venido a buscar lo que estamos perdidos, porque el pecado nos nubla, el pecado nos desorienta, pero sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza, en Cristo. Con esas dos certezas, la certeza de nuestra fragilidad, pero también la certeza de ese amor de Dios que nada puede destruir, ese amor de Jesús por ti y por mí que nada puede destruir, acerquémonos cada día más al Señor. San Pablo lo decía: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en ti. De eso se trata. De que en ese encuentro con Jesús, como lo tuvo esa mujer pecadora, que abrió su vida, abrió la página de su vida a Jesús, se arrodilló delante de Jesús. abrirle la página de nuestra existencia a Jesús, de nuestras grandezas y miserias, de nuestras contradicciones internas, de nuestros triunfos y de nuestros fracasos, de nuestras alegrías y de nuestras tristezas. Abrírselas a Jesús para que Cristo pueda vivir en mí. Desgraciadamente este fariseo no dejaba que Jesús entre en su vida, pero esta mujer sí, y Jesús nos da la clave de por qué. Tu fe te ha salvado. Creer en Cristo, abrirte a Cristo la vida, es lo que nos salva. La ley no justifica, nos dice la segunda lectura. La ley, cumplir las cosas, no nos salva. Nos dejará de repente tranquilos, pero no nos cura, no nos salva. El único que salva es Cristo Jesús. Que podamos también nosotros, al mirar a María, contemplar que ella misma nos dice: vivo yo, pero no soy yo, Cristo que vive. Y que también nosotros podamos esforzarnos todos los días por vivir con ella. Que Cristo viva más en nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu.